sale, ¿cuánto vale tu mount? Ya. Como 4.500. Sí, po. Oh, cool. Pues hay 3.290. 3.300. Oye, acá todos dicen, ay, 2.90. ¿Qué es cierto? Se nos hace 90.000. 10 pesos por carbón. Esa cosa que... Me regalaron. Ya, ponele, ponle Luca. ¿Por qué te pones a Luca? Luca, ya. ¿En la fe? ¿Lo aro también? ¿Lo aro 500? ¿Ese? ¡Gracias! Thank you.